Bienvenido a la radio Arcoíris 101.2. Hoy tenemos una invitada especial, la teacher. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Hello, how are you? Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? How are you? ¿Dónde estudiaste inglés? Bueno, fui a una escuela donde enseñan a muchos profesores y es solamente para inglés. Solamente estudiamos historia, geografía, matemática, todo en inglés. Como estudian ustedes en el jardín, pero todo en inglés. Gracias a mí, Marcela, por venir a mi radio.